Mira, antes que nada quería comentar que bueno, que este programa de asistencia a las víctimas del delito de trata de personas pertenece al Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria. Bueno. Es un programa de asistencia, con lo cual nosotros nos regimos desde un marco legal, habiéndose registrado una denuncia de presunta explotación laboral y trabajo infantil. Es donde realmente la justicia federal interviene con las fuerzas pertinentes, y es así donde realmente el programa entra a intervenir. Sí, ajá. No, decía, ¿y cómo se enteraron de esta situación ahí en San Javier? Mira, lo que yo tengo conocimiento, se radicó una denuncia por la situación, digamos, de presunta explotación laboral, que llegó obviamente a la justicia federal, y ahí es donde realmente empezó todo lo que tiene que ver con el trámite pertinente de la justicia, digamos, de la investigación y las intervenciones de los organismos provinciales y nacionales. Participaste, ¿no?, ahí en ese operativo. Contaros un poquito era la situación de los trabajadores. Mira, a grandes rasgos te puedo decir, porque hay información que no podemos brindar, pero sí, se encontró persona que estaban sometida en situación de explotación laboral, situaciones, digamos, que realmente son muy lamentables, porque no podemos permitir, primero porque se vulneran los derechos de las personas, ¿sí? Son personas que están carentes de una necesidad, que es el trabajo, por ende, digamos, recurren a este tipo de situaciones, de emigrar de su provincia y encontrarse con una promesa que no es cumplida. ¿Dónde se alojaban para ir por partes? A ver, ¿cómo se alojaban? ¿Cómo vivían? No, la verdad que habían viviendas que estaban sin terminar, en casillas, en situaciones muy, muy, muy deprimentes y deplorables, infrahumanas, en situaciones muy complejas. Muy complejo. Ajá. ¿De dónde, provenían los trabajadores? Mira, ellos son del norte, de Santiago del Estero. Y tenemos entendido que se encontraban adolescentes también allí. Sí, por eso también intervino la CENAS como organismo proteccional. Ajá. ¿Y qué van a pasar ahora con estos trabajadores? Ahora están en resguardo de la provincia. Estamos esperando que, venga un colectivo, un micro, para justamente repatriarlo a su lugar de origen. ¿Y las condiciones laborales cómo eran? Contanos un poquito, Angélica. Condiciones laborales en cuanto al trabajo que ellos hacían. La cantidad de horas que laburaban, cómo les pagaban, estaban en negro, estaban en blanco. Mirá, no, obvio, estaban en negro, las condiciones, digamos, en que tenían que ir a trabajar, era muy distante. Esa es la información que yo puedo brindar. Ajá. ¿Y cómo habían llegado acá a la zona? Habían llegado también con una persona que los trajo, lo contactó allá en su pago, en su provincia, perdón, y los trajo en un colectivo. Ajá. ¿Y en esto no interviene la Secretaría de Trabajo o algún otro organismo cuando llega el laburante de afuera? Digo, porque estamos en plena pandemia también. Sí, por supuesto que interviene también eso. La Secretaría de Trabajo, interviene también la gente de RENAPRE, sí, por supuesto, y se han hecho las infracciones pertinentes respecto a eso. Pero, ¿habían autorizado previamente la llegada de este contingente de laburantes o no? No tengo conocimiento de eso porque está todo en resguardo de la justicia federal, no tengo esa información. Está. Bueno, Angélica, ¿otra situación similar se ha generado acá en nuestra zona? ¿Ustedes saben, conocen? Mira, por eso nosotros hacemos énfasis en la línea 145, que es una línea nacional, gratuita, anónima, el lugar donde uno, ante la mínima sospecha, uno puede denunciar. Es una línea que pertenece al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y en función de esa línea, sí, nosotros hemos tenido varias intervenciones en nuestra provincia. Ajá. ¿En qué lugar especialmente? Y es hoy por hoy, como que en realidad tenemos una línea de trabajo fuerte en el valle y lo que es la parte, digamos, ahora en la zona, digamos, de Valle Inferior o zona atlántica, como es acá en Viedma, la cercanía de San Javier y otros lugares más. Está. Decías que ahora son, van a ser llevados hasta su provincia, donde, de donde vinieron. Ese viaje, ¿qué lo cubre? Porque la verdad, a nosotros nos preocupa. Te pregunto primero esto, a ver, ¿cuánto tiempo que estaban laburando en esa chacra los laburantes? Y ya hacía varios días. Ajá. No meses, pero sí varios días. Ajá. ¿Alcanzaron a cobrar antes? ¿Cómo? Si alcanzaron a cobrar antes de... Se están haciendo de toda la... Sí, se están haciendo todas las actuaciones pertinentes para que puedan cobrar lo que se les deudó. ¿Eso se los tiene que pagar la persona que los contrata cuando los trae o lo tiene que pagar el chacarero? ¿Cómo es eso? ¿Cómo controlan ustedes? No, eso ya lo maneja la Secretaría de Trabajo. Ajá. ¿Sí? Ajá. Y en respuesta a lo que vos me estabas preguntando, el tema de los gastos de traslado, el retorno. Eso ya cuenta, claro, el retorno ya es, tiene que ver con los organismos nacionales que se encargan de eso. Uh-huh. Está. La verdad que es tremendo, ¿no?, pensar en esta situación. Sí. Me imagino ustedes las situaciones que deben vivir cuando hacen este tipo de inspecciones, ¿no? Sí, la verdad que es tenés que ser muy objetiva con esto, sí. Pero bueno, cuando hay personas que están pasando por una situación así, es muy deprimente y muchas veces, digamos, tenés que ser objetiva porque, bueno, de eso se trata, de poder continuar y ayudándolo. Uh-huh. Nosotros ahora vamos a hacer el contacto con el punto focal de trata de Santiago del Estero para que, bueno, puedan hacerle algún seguimiento a esta familia. Uh-huh. Bueno, quiero seguir preguntándote por las condiciones materiales en las que vivían, por ejemplo, ¿tenían baños ahí como para hacer sus necesidades? ¿Eso estaba previsto? Mira, la verdad que no estaba garantizado nada de eso, pero bueno, es una información también que no puedo brindar, pero sí te puedo decir que no estaba garantizada nada. Ajá. nada de los servicios básicos. ¿Y dormían en camas, dormían en el piso, cómo era? Y situaciones intrahumanas, la verdad que no había, digamos, no tenían cama, los colchones eran muy precarios. Una situación bastante compleja. ¿Algún comedor donde comían o comían así nomás afuera, en cualquier lugar? Sí, comían afuera, no carecían de todo lo que es mobiliario, el estado de conservación muy mal. Ahora, Angélica, tenés que estar muy mal, ¿no?, económicamente para aceptar ese tipo de condiciones, ¿no? Y la verdad que es una realidad, muchas veces la falta de trabajo en su provincia lo hace emigrar y son rehén de esta necesidad. Uh-huh. ¿En los otros operativos que han hecho en la provincia, ha habido mujeres también sometidas a trabajo esclavo? No en esta zona. Ajá. Una zona donde muchas veces han descubierto este tipo de explotación es el Valle Medio. Lo que pasa que por eso nosotros, como programa de asistencia, que nos encargamos de la asistencia, no digamos de la investigación ni nada, pero cuando nos llega un llamado o viene alguna persona y nos comenta, tratamos de que se formalice la denuncia para la investigación, porque es un programa que depende de gobierno. Y no, digamos, como organismo de aplicación en cuanto a seguridad. Uh-huh. Por eso vuelvo a decir que nosotros insistimos mucho en la línea 145, porque es anónima, mucha gente que sabe y no quiere hablar por temor. Entonces esta línea le recuerda su identidad, su número telefónico, y es así donde comienza la justicia a tomar cartas en el asunto. Angélica, este tipo de violación de derechos tan elementales como estos, ¿no?, que estamos mencionando, que termina con la trata, ¿también se produce en las ciudades? Porque estamos hablando solamente del campo, pero en las ciudades, te pregunto, ¿pasa también esto? No hemos tenido denuncias respecto a esto. Por ahora no hemos tenido. Por lo menos el programa. Quizás por ahí la justicia ha investigado y ha desestimado porque, bueno, fueron otros los resultados. Pero desde el programa no tenemos conocimiento de eso.